Ay, que ahí viene mi tía otra vez a quererme dormir, que no entiende que yo no quiero dormir, que yo quiero escuchar la radio. Bueno, a ver cómo le hago. Vamos a escuchar el día, vamos, vamos. Una fiesta de compartencia de saberes. El mitote. Una novieta para todas, novieta para todos. Aquí el mitote, cantando, improvisando, va que sí. Gózalo. Bienvenidas y bienvenidos a su programa preferido de la radio por internet, la Radio Tlayuda. Y estamos empezando una vez más este mitote radiofónico artesanal y ahora con sabor a chocolate. ¿Qué? ¿Con sabor a chocolate? ¿Pero por qué dices eso, que con sabor a chocolate, si no lo podemos probar? Ah, bueno, pero con la imaginación todo se puede. ¿O no? Radio escucha. Dígame si sí o si no, desmiéntame. Y bueno, decimos que con sabor a chocolate tenemos este mitote porque el día de hoy nos vamos a ir a la casa de unos compas de un chocolateros que están empezando a hacer su chocolate artesanal, casero, convivencial. Y que nos van a contar todo su proceso desde que tuvieron la gran idea de hacer el chocolate en Costa de Marfil, uno de los mayores productores de chocolate en el mundo, hasta ahora que ya están empezando a venderlo, pero en una especie de asociación de las herramientas comunales. ¡Órale! Así es, más o menos ese es nuestro mitote chocolatero del día de hoy. ¡Ué! Y pues vamos, sin darle más vueltas, vamos transportando esta cabina radiofónica que en este momento está en las montañas del sur de Francia y puede usted escuchar el riecito que pasa, los pajaritos, los carros a lo lejos. Y estamos aquí rodeados de ortigas y coles y menta y borregos y mucha rebeldía. Hay algunos que dicen por acá que se respira la autonomía poco a poco en las montañas del sur de Francia. De hecho, si quiere escuchar un poco más sobre estas montañas rebeldes, puede buscar otros programas de El Mitote que hemos hecho en estas mismas geografías, por ahí en el archive.org, archive.org de El Mitote. Y bueno, entonces nos trasladamos desde esta cabina de las montañas del sur de Francia hasta una casita en estas mismas montañas donde se está cocinando un nutritivo, sabroso y subversivo chocolate. Lo que va a escuchar usted, querida y querido radio escucha, es una plática que tuvimos ahí en su casa mientras nos mostraban fotos y nos enseñaban a hacer chocolate. Así que nos van a contar un poco de su proyecto de herramientas conviviales y un poco también de la historia del cacao en Costa de Marfil. No se despegue porque este mitote chocolatero apenas empieza. ¡Vámonos! Y empezamos como siempre bailando, bailando al ritmo de la música gozona. Así que póngase sus zapatos de baile para echarse un buen dancing y después escuchar esta plática chocolatera mitote convivial. On n'a pas encore commencé à se mentir. Alors dès maintenant évitons le pire. Ok la moussoni tchèkoui. Nouvelle donne musique. Au jour d'aujourd'hui, affaire de mensonges là. Femme et puis garçon, on sait pas qui est devant. Le maquin serré. Téléphone déchargé qui sonne. Ça, ce sont les nouvelles technologies. As-tu mon loco? Je te croyais en mission. A Yaoundé, on m'appelle Boumbédio. Accident à Libreville. Regarde-toi, ma cagade. Toi-même tu sais qu'on sait que ça fait ce que tu fais. reste le seul. Au dieu de Montesquieu. Nous on te place bien. Así es, estamos aquí ya llegando. Llegando a la casa de los compas chocolateros que nos van a comenzar a contar cómo empezaron su producción de chocolate artesanal Yere. Vamos a escuchar atentos ahí la plática que se está dando sobre cómo fue todo este proceso de transformación del cacao en chocolate en un lugar donde se cosecha muchísimo cacao, pero no hay transformación al chocolate. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Yo quiero escuchar, yo quiero. Bueno, pues ahí vamos a escuchar esta plática. Vamos a meternos en esta casa de chocolates a escuchar esta plática. Vamos. El proyecto nació en 2009 cuando hacía una investigación para una ONG en Costa de Marfil sobre el trabajo de los niños. Y como Costa de Marfil había sido boicotado por Estados Unidos por cuestiones de trabajo infantil, como casi esclavitud en las plantaciones de cacao, es un tema que tratamos también en la investigación, y pensé que era muy triste que el cacao, que había sido la riqueza de Costa de Marfil, hoy solamente produzca pobreza de los campesinos que utilizaban sus propios niños en vez de mandarlos a la escuela y utilizaban niños que venían de otros países. Entonces, habíamos vivido en países de América Latina, bueno, en Bolivia, y allá habíamos visto chocolate hecho por los campesinos mismos, un chocolate muy rústico. En realidad no era chocolate porque era solamente pasta de cacao molido, digamos. Entonces sabíamos que se podía hacer, buscamos en internet cómo se hacía la transformación, porque como toda marfileña, de la haba de cacao hacia el chocolate parecía que no había relación. ¿Por qué dices que allá en Costa de Marfil no se hace? No se hace chocolate, los campesinos no conocen el chocolate y nunca vas a probar una haba, bueno, de cacao. No es muy rico, es muy amargo. Solo los monos que la chupan. Sí, chupas el cacao cuando está fresco, pero porque hay una pulpa blanca encima, pero así seco, fermentado, ¿no? Entonces buscamos en internet encontramos una organización de Ecuador que hacía cacao en la selva, sin electricidad. Entonces nos convencimos de que sí era posible. Si ellos pueden, nosotros también. También. Entonces se trataba de tostar el cacao. Lo hicimos en una olla en la cocina. Después, bueno, entonces lo quemamos, buscamos maneras, pero igual no sabíamos cuánto tiempo. Lo dejábamos mucho y cada vez se volvía más amargo, más tostado, más amargo. Pero igual lo tostamos, después sacamos la pequeña piel que tiene alrededor de la haba, la sacamos a mano. Es un trabajo un poco lento, entonces me rondo televisión haciendo esto horas y horas. Y la primera vez lo machucamos en un mortero como en Costa de Marfil se hace el plátano. Como un metate. Y así y salió todo. Como tortilla. Sí. No, salió como pasta líquida, como brillante, como chocolate. Ah, digamos, wow. Sí, por la manteca fundiendo, ajá, derritiéndose. Entonces, eso fue la primera vez. Después hicimos más en cantidad. Hicimos, tostamos más cantidad y lo llevamos a un molino en un mercado. En los mercados de Abidjan, la capital de Costa de Marfil, hay pequeños talleres en que hay 2, 3, 5 máquinas máximo que en general muelen y otras sacan la piel del maíz. Entonces, en general, un molino para maíz, cacahuate, un molino más pequeño para jengibre, cosas así. Entonces, tuvimos que convencer al tipo de que era posible moler el cacao. Sí, cacao. En su máquina, sí. Aunque ensuciándola un poco. Le preguntamos, le pedimos de que limpiara su lugar. Y le dijeron, después vas a ver, muy rico. Y no lo podía creer. Sí, todo el mundo en el molino, alrededor, estaba muy feliz de probar. ¡Es chocolate! ¡Qué loco! Entonces, así lo hicimos 2 o 3 veces. Descubrimos que había 2 máquinas que funcionaban bien para sacar la piel, una y otra para moler. Y hicimos otras muestras así de chocolate con jarabe de maracuyá. Cositas así. Y bueno, entonces estábamos con Tomás y pensamos, ¿qué hacemos ahora? Haremos una gran fábrica de chocolate. Voy a ver el destino de Costa de Marfil, pero ¿cuánto costará esto? Visitamos a la única fábrica marfileña en Costa de Marfil, porque hay multinacionales, pero había una fábrica que decía que era de derecho marfileño. Bueno, era un francés a la cabeza, pero igual era como muy pequeña en comparación con los demás y tenía un capital de 150 millones de euros. Entonces, pero era muy pequeña. Y otro nivel. Y después de unos años tuvieron problema de reglamentación. Creo que las multinacionales hicieron presión sobre el gobierno, que cambió cosas y tuvo que cerrar la fábrica. Ah, qué lindo. Sí. Y también estábamos en una época en que había un hecho de corrupción muy grande. El cacao es el oro negro de Costa de Marfil y durante la guerra sirvió para financiar, del lado del gobierno como del lado de los rebeldes, la compra de armas. Entonces salió así un escándalo enorme de corrupción por millones de euros y hubo muertos durante la investigación. Los que investigaban fueron muertos, sí. Ajá. 2, ¿no? Al menos. Entonces se decía que el cacao era un sector muy peligroso. Del demonio. De la muerte. Y que muy no raro. Se podía entrar así de fácil ni quedarse. Sí, o dicen la gente, sí, que los que intentaron hacer, bueno, industrialización local, ¿no? Les fue mal, ¿no? Hubo presiones, hubo, bueno, no hasta asesinatos, pero no, los grandes preservan su monopolio. Claro, y bien. Porque así como la vaca lechera en cuanto a cacao en el mundo, ¿no? Costa de Marfil. Entonces, cuando hay una alternativa de industrialización local que tal vez les pueda perjudicar en su control de las vías, de comercialización y todo, que entonces lo tratan de hacer, bueno, sí, de fracasar, ¿no? Es lo que nos comentaron unas personas que trabajan en las cooperativas, ¿no? Porque hicimos una investigación con las cooperativas que recién estaban entrando en el comercio justo. ¿Cooperativas de chocolate? De cacauteros. Cacauteros. Okay. Siempre, si son campesinos que cosechan cacao, su familia, que se agrupan como cooperativas. Las cooperativas son nuevas en Costa de Marfil y te comentaba que no son reales. Son más como un cacautero más rico que los otros, que conforma una cooperativa, o más bien como una empresa, digamos, pero que se conforma como cooperativa y necesitan millones para operar, para comprar el cacao. Todo en cuanto a cacao en Costa de Marfil es en montones. A escala grande. Entonces hicimos una, bueno, fuimos a verlos, a encontrarlos, a presentar la idea de transformar el cacao en Costa de Marfil. Todos muy interesados, pero cuando hablábamos de escala chiquita, cosas así, como, sí, porque abarca ni una décima parte de la producción, ¿no? Ni un 1% tal vez de su producción como cooperativa. Son, bueno, no sé cuántas miles de toneladas, pero nosotros sí íbamos a proponer algo chiquitito, entonces no les podía interesar como cooperativa grandota. ¡Órale, mi totita! ¡Qué interesante! Yo no sabía todo lo que está detrás del chocolate. De este chocolate hierre artesanal convivial tan rico que me estoy comiendo, mi totita. ¡Ah, ya ves! ¿Ya ves qué interesante es escuchar la radio? Pues vamos a seguir bailando un poco con esta musiquita africana para seguir en este ambiente. Y después seguiremos escuchando la historia de estos compas chocolateros. Quédese ahí. Quédese ahí y recuerde que puede buscar los programas del Mitote en archive.org o también las probaditas del Mitote por soundcloud.com. ¡Órale! De la jeunesse de Côte d'Ivoire et d'Afrique, je prends ce micro. Si vous êtes d'accord avec mon combat, je vais voir le point à l'air. J'ai dit serpent, c'est serpent. Habi, y'a pas son petit, y'a pas son grand. Politicien africain, y'a pas un ici, les vannes, lui, ça bouche la sang. C'est quand y'a élection qu'on la voit. C'est parce qu'ils veulent qu'on vote de bouée, ils sont gentils avec nous comme ça. Il sait que moi je mange pas matin, oh. Il veut me donner café comme petit déjeuner, hey. Il sait que moi je n'ai pas un bio. Dire qu'il y a sa photo là, c'est ça, il veut me donner, moi je n'ai qu'à porter. Là comme ça je vais le voter, je vais le supporter. Mon petit Billy Billy là, je vais faire sa publicité. Y'a personne. Si vous me votez, je vais mettre goudron jusqu'à ta votre douche. Là ma bouche de politicien, c'est plus que pain sucré. Ces ballons sont nets. Dans ton oreille comme ça, on dirait plus me dépourrer. C'est qu'il m'aime pas, c'est ça, dis-moi, j'ai moyen. Il m'a pas qu'il baisse, il baisse. Voilà, ça me canite, c'est oh. Yo, papolo. Comment si son mère habite la rivière là? Il ne sait même pas qu'au hôpital de chez nous au village là-bas, il n'y a pas ce paratra. Non, quand tu viens ici, là, c'est pas ce qu'on s'est dit. Prési, tu as dit en moyen matin, on va manger à midi et puis on va manger le soir. Est-ce que tu es arrivé un jour avant ça qu'il y a le pouvoir? Eh, à la corrompée, la mort, on va ton peuple a faim. Ton peuple, que dit ton peuple là, il a faim. Il y a dit pour souder la plafond de l'université, on a besoin de combien? Autant d'argent déboursé pour les élections. Pendant que si t'es policier, le pour qu'on n'est pas encore fini, c'est devenu chouin. Si policier paye maison à bien ici là, comment les raquettes vont prendre fin? Franchement, on est fatigué des présidents qui passent le temps à demander l'argent au plan. Ici là, il y a café, il y a cacao, il y a or, puis il y a diamant. Si tu ne sais pas lancer ma chatte là, faut pas me demander de te confier mon chat. Parce que mon gamin, mon gamin, voilà une année hier à ma. Tant pis. Avis au candidat Wala Wala. Pouvoir là, c'est comme ça, c'est gnagna. Poisson, c'est tout là, c'est comme ça, c'est amer. On ne va pas la présidence pour chercher l'argent. C'est comme ça, c'est pas parce que t'as l'argent, tu vas devenir président forcément. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Pourtant, les plus pauvres du pays sont les agriculteurs. J'ai peur. Aujourd'hui, pour aller faire inscription à l'école, on me demande attestation d'identité. Ils veulent voir si j'ai 18 ans, ils vont m'enrôler pour aller voter. Quand c'est ça là, on nous connaît. Mais demain, quand on va demander le travail là, connaisseur connaît. Politicien africain, la politique là, c'est comme film brésilien. Ça n'a pas même début, mais ça a même fin. Élection arrivée encore, politicien fini, yeux d'amour, il veut charmer la jeunesse. Après sa bougie, on n'a pas de travail à donner à toute la jeunesse. Pourtant qu'il s'agissait de voter, là, ils avaient besoin de toute la jeunesse. C'est temps d'élection, ah oui. C'est là très galant, on va les raqueter. On applaudit pour toi ici, brac, brac, brac. Demain, ça applaudit pour l'autre là-bas, brac, brac, brac. On crie pour toi ici, oh. Demain, ça a crié pour l'autre là-bas, oh. On a fait fan club pour toi, on nous donne notre enveloppe. On va te faire billet avec ça. Y'a pas de travail au pays, là. C'est le travail là qui est là, là. Les gens qui est là, ouais. Hey. Oula, oula, elle m'a dit où j'avais pas l'âme. Et le soir qui arrive là, celui qui a perdu, il a perdu. Celui qui a gagné, il a gagné. Même Maracana, Ouassakara, c'est vrai, y'a pas ralenti, mais y'a fair play. La Côte d'Ivoire d'abord. Jama Girandou, voici ton coq. Papa François Cognan. Attends, Nicolas Dino, il n'est pas là où il dit. Oh, mon candidat, ça guette trop. Ben, lui et moi, on en prend un hors ensemble. Cost to cost, pues regresamos de nuevo a esta casa de chocolateros artesanales. Vamos a seguir platicando, escuchando la plática, donde nos cuentan todas las dificultades que fueron encontrando al querer comenzar un proyecto convivencial pequeño, local, artesanal, y cómo lo fueron resolviendo. Vamos a escucharlos. Teníamos esta alternativa, nos instalamos con una fábrica en Costa de Marfil o vamos a Francia y más bien nos interesamos, entramos por la vía de cómo lo vamos a comercializar en Francia. Los dos lados son dificultosos, ¿no? No sé, pero no van a vender un producto que va a ser diferente. Entonces, estamos en la fábrica, todo el mundo nos dice que los que entran en esto, en los países del sur, los que intentan volverse transformadores, van a vender en grande, como mayorista, digamos, en Francia o en los mercados del norte, y les van a decir, ah, pero su pasta de cacao no sabe como la habitual, o hubo un problema, el sabor no es el bueno, entonces no les pagamos. Entonces, si trabajas en grande, tomas riesgos financieros en grande. Nosotros no tenemos mucho dinero, no tenemos dinero. Entonces decidimos instalarnos en Francia y más bien trabajar desde aquí y volver. Entonces iniciamos en 2010, ganamos dos pequeñas becas, subsidios de franceses, pero hubo la guerra en 2011 y postergamos porque fuimos a México. Ahí encontramos a chocolateros, fue muy interesante, y volvimos en 2013. Fuimos a Costa de Marfil, con la beca que tuvimos, compramos, bueno, pensamos vamos a comprar las máquinas necesarias. Buscamos fabricantes de máquinas y no fue muy fácil. Porque el modelo era un poco lo que hacen en México, estuvimos en Tlacolula, donde muelen su su cacao, entonces este tipo de máquinas, estos molinos chiquitos pero mecánicos, eso buscábamos. Al final encontramos las dos máquinas, las compramos, son un horno que hace tostado y un molino con discos, y los dos cuestan, entre los dos cuestan 1.500 euros, entonces es una inversión chiquita. Pero cada paso del proyecto fue muy difícil, porque al inicio, para dar un ejemplo, pensamos, vamos a tostar y después vamos a ir vamos a utilizar esta primera máquina que en 2009 utilizamos, que era para sacar la piel del maíz. Entonces fuimos a buscar en el mercado en el que fuimos en 2009, pero hubo la guerra y todo había cambiado. Entonces pensamos, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Porque si lo hacemos a mano, nos matamos. Y finalmente mi papá nos dio la idea de pedir a una mujer que hace la limpieza del arroz, también el arroz se pela y hay que sacar su piel. Y lo hacen con una... La ventean, pues. Ventean con... La canasta, así, plana. Hacen saltear el arroz así, y es mejor cuando hay viento. Sí. Entonces, es un gesto un poco técnico, y tienes que saber hacer. Sí. No es cualquier cosa. Sí, para hacerlo rápido, sí. Y bien, y si no sale la mitad del arroz, bueno, del cacao con el pellejo. Nos aprendimos algo, pero... La mujer de Costa de Marfil. Su trabajo. Su técnica. Su técnica. Bueno, y pues así hicimos en total como 200, 300 kilos de chocolate. Wow. Y de ahí retomamos contacto con Alma, que es una amiga mexicana que encontramos allá y que hace chocolate a partir del cacao y bueno, que hace todo a mano. Entonces le preguntamos cómo hace el temperado y nos dimos cuenta que podría ser muy interesante seguir trabajar con ella porque sabe hacerlo en un país tropical. En una zona caliente como es Costa de Marfil, porque trabajas el cacao en 32 grados centígrados y cuando la temperatura externa es de 32 o más, se vuelve difícil estar en esta temperatura. Entonces planeamos hacer un intercambio entre México y Costa de Marfil el próximo año con ella. A ver, el sí. Horizonte. Sí. Bueno, entonces fundimos el cacao, lo temperamos y lo moldeamos, añadimos aceites esenciales para dar sabores, de naranja, verbena, limón, cualquier cosa, chile y sal también. Sí. Y van descubriendo también nuevas recetas, ¿no? Cada vez. Como la del Duque de Toscana, canela, flor de jazmín. Secreto. Y algo el tercero. Y un secreto. Vainilla en este caso. Es una receta secreta del siglo XVII. Y ahora ya están empezando a vender el chocolate. En Francia. Informalmente, sí. Sí, vamos a vender en tiendas de productores. Sí. Cerca de aquí por el momento, quizás en las ciudades que hay alrededor, porque la primera ciudad está en 1:30. Estamos en las montañas. En las montañas, entre puros alternativos que no tienen mucho dinero. Como lo queremos vender muy caro, vamos a vender a Suiza, creo, a Ginebra. ¿Por qué muy caro? Para ganar mucha plata, mucha lana. Mucho oro. ¡Órale, mi totita! O sea que sí lograron transformar el cacao de Costa de Marfil, que es toda una explotación, en un chocolate de sabores medicinales y ricos. ¡Órale, mi totita! Pues sí, ya ves que aunque sea a velocidad de caracol, pero pues poco a poco van produciendo y poco a poco vamos produciendo nuestros propios alimentos y mundos sabrosos posibles. Ahora sí. Así que vamos a seguir bailando con esta emoción que empezamos a sentir de que sí se puede construir alternativas a ese gran monstruo capitalista. A bailar. A chocolatear. L'homme me reproche d'avoir le culot de m'adresser directement au chef de l'État. Pourquoi? Mais si un employeur ne peut pas parler à son employé chez lui, nous aussi on dit on est dans quoi? Jusqu'à preuve du contraire, il est là parce que nous l'avons souhaité. Ça qui est ça. Donc les pacpatons de la présidence, la taisez ou le président va écouter son CD. Tantonini là. Bref, c'était une parenthèse avant tout propos. J'ai échappé moi. Viens faire, c'est ton petit pili pili, la voix du ghetto. Tu m'as oublié, mais. Excellence, j'ai voulu passer à la maison pour qu'on cause en famille. Mais je n'ai jamais obtenu d'audience. Je te jure, sans trop jaouli. Alors je te glisse cette lettre pour te donner de nos nouvelles. Ha. Et aussi avoir de tes nouvelles. C'est moi, hein. Est-ce que la famille va bien? Est-ce que les enfants vont bien? Voilà. Est-ce que notre gentille première dame va bien? Il y a longtemps, oh. Président, je sais que toi ça va. Je t'ai vu à la télé, tu as pris du poids. Je sais que ça va, je suis content pour toi. Président, la dernière fois dans l'embouteillage. Je sais pas s'ils t'ont dit, hein, mais j'ai vu un cortège de véhicules 4x4 avec gironfard, de pick-up et de char. Voilà, j'ai cru que c'était toi qui passais. C'est mon voisin dans le Woro qui m'a dit que c'est pas toi, c'est ton gardien. Ah bon? Mais si ton gardien doit se promener avec toute la poudrière pour sa soi-disant sécurité. Franchement quoi? Je comprends pourquoi ce sont les Nations Unies qui assurent ta sécurité. Uh-huh. Y a trop d'armes dans la ville. Voilà, trop de barrages, trop de braquages. Ils disent qu'on ne les paye pas. Dans un tout ça, ils se payent sur le terrain. Vraiment dans les mains. On contrôle pièce à un lance-roquette. Y'a plus qu'à le passer sur le marché, ils ont fini les raquettes. On ne paye pas, oh. Aujourd'hui, même avec tes pièces au complet, tu as peur de circuler. Hey, Dieu. Les gens savent pas lire, oh. Voilà, ici les gars là t'ont rappelé. Faut prier, Dieu, ils vont t'envoyer au poste. Ben, sur le cargo a dévié. Hey, alors, si la forêt du panko pouvait parler. Ça fout là, eh. Président me menace. Hey, on dit de fermer ma gueule. Pourquoi? Mais je leur ai dit, je ne la fermerai pas. Parce que pendant la campagne, vous avez eu besoin de ma gueule. J'ai oublié, oh bien. Président, la vie est devenue chère, même en temps de ramadan. Eh Dieu. Président, hôpital, la gare, c'est pas gratuit. Pourtant, tu as promis ça à nos mamans. Ah, voilà. Président, les gens disent que tu voyages un peu trop. Mais quelle est cette délégation à la Coupe d'Afrique et au JO? Ah, vous aussi. C'est pas y'a pas de travail au pays, moi. Ou bien qu'est-ce qui se passe? Auprès de qui tout ça? Expliquez-nous, expliquez-nous. À part ça, président, merci. Félicitations pour l'université. Aïe, aïe. C'est vrai, c'est devenu un peu cher, mais au moins ça ressemble un peu à une université. Je te jure. Merci pour le futur pont. T'as dit 4 ponts, hein? Les futures autoroutes. Même y'a pour qu'on ait Bagou là, t'as mis goudron là-bas. Président, le vieux riz était demandé. Voilà. Est-ce que tu étais obligé d'accepter le problème des CDAO là? Mais je comprends pas. On n'a pas fini de se réconcilier. Tu parles, tu prends pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tiens, c'est une lettre, hein, je peux pas tout dire. Mon big même est fini, même, président. Tiens, c'est bon. Affaire à suivre. Peut-être envoyer une autre lettre encore. Volvemos de voladota con la plática de los compañeros chocolateros y las compañeras chocolateras en su casita donde hacen su chocolate artesanal convivencial. Y ahora nos van a contar cuáles son las ideas, las raíces que movieron, que los movieron a crear su proyecto asociativo. ¡Órale! Sí, este proyecto asociativo que han ido haciendo con otros pequeños productores a partir de sus ganas de hacer chocolate y de comunalizar las herramientas. ¡Órale! ¿Cómo estuvo eso? Pues vamos a escuchar a ver cómo es que están logrando poner las herramientas en común y hacer un proyecto asociativo. Y un rico chocolate, ¿cómo no? Iniciamos el proyecto como asociación desde 2010. Entonces, no somos los únicos en la asociación, pero esta asociación más bien agrupa proyectos económicos, digamos, que comparten con el nuestro esta idea de pequeña escala, de herramientas ajustadas a tu fin, que no te cuesten mucho, que no cuesten mucha energía tampoco, que no gasten mucha energía. En la idea de esto de las herramientas como conviviales. ¿Te aprendiste todavía la palabra? Está la brota. Amigables. Amigables. Abiertas. Convivencialidad. Bajo. Esa fue la voz de Iván Ilich desde la tumba. Ese por nosotros, Aníbal Ilich. Por nuestra. Guía nuestros pasos. Entonces, en esta asociación que se llama Marronage, Marronage viene de los negros y marrones. Es la actividad de unirse de un lugar donde estás oprimido para liberarte, instalándote a otro lugar. Son varios proyectos diferentes. Sí. Hay, por ejemplo, Margot y Christophe, que tienen su finca cultura biológica, que hacen tracción animal en vez de tractor. También tienen un pequeño tractor. Pero que están en la mula, ¿no? Ahora. Con ellos cosechamos muchas papas con la mula. Sí, me hacen trabajar más que tractor. ¿A la mula o a mí? A las mulas de paso. No, y además, si no abusan de la mano de obra gratuita. No. O verdad. Eso dicen. No es verdad. Bueno. Le marronat. También hay una amiga que hace tintura a vegetal, con plantas. Margot con la lana también. Que hace tejido de lana, luego hace tintar su lana y la vende también. Había también un amigo que trabajaba con una artista de la lana en Georgia. que ha venido en visitas de intercambio también para ver cómo es el sector de la lana en Francia, si podía vender aquí como en comercio justo y para avanzar en su reflexión sobre qué producir, cómo venderlo. Sí, por ahora, sí. Entonces la asociación agrupa esos proyectos con la idea de mutualizar herramientas también. Herramientas de producción como el taller de fabricación de chocolate y de productos agrícolas transformados como mermeladas o sí, mutualizar podría ser también herramienta de comercialización algún día como no hacer mercados de la vida juntos sí. O a turno, cada uno por su turno. Y tienen en común, digamos, esta idea, ¿no? Es la idea de las herramientas conviviales, pero también comparten otras cosas, como, no sé, las ganancias o algunas actividades. Todavía no, pero es la idea con... es que no hay ganancias, no hay nada que compartir. Pues es que no hay ganancias. Pero, por ejemplo, con los productos de Margot y Cristóbal, de su granja, podríamos entonces procesarlos en este taller que vamos a hacer juntos en su granja. Entonces nosotros procesar los productos que ellos producen agrícola. Ellos la agricultura, nosotros la transformación. Algo así, y compartir según los criterios que nos parezcan más justos. Y o no compartir, pero hacer cosas juntos con este dinero, pues eso es según, ¿no? Según las necesidades, según cómo. O intercambiarse también, ¿no? Aquí se hace pues sí, mucho también, el, claro. El naturalmente. Sí. Por ejemplo, hay una pareja que produce yogurt y quesos y carne de oveja y sacan cada semana su chocolate con nosotros y intercambiamos con yogurt. Genial. Esa es la organización natural de la montaña. Sí. Gracias sí. A que no hay Intermarché, muy cercano. Y el distribuidor de dinero, el cajero, está desbaratado a veces. Entonces no hay tanta plata que correr. Eso ayuda. Entonces, sí, ¿no? Pues cuando tienes una pequeña, aunque pequeña distancia con la sociedad del consumo, casi sí, naturalmente te entras a otras lógicas, tal vez. Bueno, aunque también sí. Depende cómo calculas la equivalencia entre las cosas que intercambias, ¿no? Uh-huh. Que siempre piensas, bueno, yo lo vendería así, él lo vendería así. Entonces, eso podemos intercambiar. Entonces, todavía está aquí el valor monetario. Sí. Así lo piensan, el chocolate y el yogurt. Sí, pero también depende cómo tú has evaluado a que... cómo lo ibas a, qué cantidad de dinero ibas a pedir por lo que has producido, que puedes hacer, bueno, hacer este cálculo viendo tus costos de producción y lo que tú necesitas, que piensas, consideras justo para ti y al precio que consideras, bueno, más o menos accesible o justo para el que te va a comprar. Entonces no es como un cálculo de rentabilidad así base financiera, ¿no? Es más un criterio de ganarse la vida, de no perder, sí, de no perder y de sí, ganarse la vida, pero sin hacer un beneficio. Sí. Entonces, por la escala misma, y es una lógica que pasando por la moneda no entras en cosas de acumulación, que diríamos, ¿no? Porque no puedes, tampoco. También hacemos trueque para el grafismo. Ah, sí, las etiquetas. Sí, las etiquetas de Yeran son hechas por dos grafistas y les vamos a pagar el chocolate. Sí. Somos endeudados por dos años el chocolate. Hasta muy caro las etiquetas. Es que no pueden comer tanto chocolate. Tienen que comer otras cosas. Órale, pues ya vamos entendiendo un poco más a estos locos y locas del chocolate artesanal y de las herramientas conviviales. Y escuchamos por ahí la intervención del siempre vivo Iván Illich, ¿cómo no? Así es, y ya casi estamos terminando este recorrido por el proyecto asociativo de chocolate artesanal Yere. Y vamos a una pausita musical. Papa François Cognac, François. Notre sort déjà. Après mon boni qui joue l'exagéré là, on va enlever ça d'abord. Analyse picture. Poupée puis Sosia et puis Fraya. Analyse picture. Il règne ma copie bon. Analyse picture. Poupée puis Fanta et puis Fraya. Analyse picture. Vous êtes là, on a vu des deux. Analyse picture. Poupée puis Sosia et puis Fraya. Analyse picture. Il est d'un abobie bah vous êtes là on a vu de comme il paye c'est n'achète pas dans le sort chagrin de mon corps. Ils sont trop en nuit, je les ai rentrés sur les vomis. Tellement qu'ils ont les miens donnant, ils cherchent à mettre en provoque pour toi en plus. Et pas pas quoi les djadjou, j'entrerai à s'arracoler. D'après eux là non, si tu es mon bonnet à vos gars, avec le chaos. Tu dois te calmer pour tout faire, toi ce cinco. Comme si nous on s'appelait, dis jamais non, j'en dis jamais non. Go, ils sont pas prêts pour faire l'offre. Et moi avec Nico c'est trop hop oh, le parti sa peau, vous êtes BO. C'est pas vous, c'est nous, c'est dans notre lien, dans notre temps. Si on vous suit partout dans tout le bon plan, c'est pas parce qu'on est des wouhou. C'est un chaînement, la vraie mousse, c'est tout. Abi, grâce à Dia, nos yeux sont déjà. Vous pouvez plus nous bébé à vous fraya. Aujourd'hui là non, ça manan manana. On va te faire pas. On a les Cidija. Vous pouvez plus Zosia et plus fraya. On a les Cidija. Tirez d'un abobier pas fraya. On a les Cidija. Vous pouvez plus Fanta et plus fraya. On a les Cidija. Vous êtes là, on a vu de temps. On a les Cidija. Vous pouvez plus Zosia et plus fraya. On a les Cidija. Tirez d'un abobier pas fraya. Jamais bras, cassé payé, tata marié, c'est ça qui arrive. Hey, je vais la paix dans vos coches. Papa Jacques Zadi, Didier Bleu. On a les Cidija. Ouais, voilà de quoi, toutes les nerfs de Côte d'Ivoire. On a toutes les femmes d'Afrique. Hein. Reggae, Maria Poulibali, Omao. Sylvie Côte d'Ivoire. Gilet Ancien, Lola Guadio, Maria Touré, Noël Gueillot. Mami Timide. Pas un dé pour toi, ni un plat on vient chier. Maman Mika, un peu de considération, un peu de respect à notre égard. Profitez de nous interpeller, de nous appeler par notre sexe. Car c'est nous qui donnons la vie. Insulter la femme, c'est injurer sa mère et sa soeur. La femme incarne la douceur. Tout ce qu'on veut, c'est de nous aimer, c'est de nous chuchoter. Car cette femme veut Dieu. Papa, mettre Bakayoko. Waouh, c'est ça que ça. Pour y balayer le champagne. Nous parle de quelque chose. Tu sautes dans le sac, tu cours contre ta passion, on sait pas où tu vas, on sait où on t'attend. Zé connaît le bagage comme une belle affaire, esprit, va prendre de la ici. Regresamos casi llegando al final de nuestro mitote chocolatero. Vamos a terminar escuchando estos compas del chocolate artesanal Yere, que ya nos contaron todos los problemas que tuvieron que resolver, ya nos contaron cómo están compartiendo las ideas y las herramientas con otros proyectos como de agricultura o de fabricación de tinturas, y de tejido de la lana, transformación de la lana. Ya nos contaron todas sus prácticas, ideas, y ahora vamos a escuchar sus sueños y horizontes. Los sueños y horizontes para el cacao y chocolate popular. Vamos a escuchar esta plática que está sucediendo ahí en su casita, donde hacen su rico chocolate. De hierro. Nos gustaría abrir una, como un taller cooperativo. Bueno, lo pensamos así, no sabemos. Un taller cooperativo en que las máquinas estuvieran a disposición de otras personas que quisieran hacer chocolate. Bueno, pensamos más bien en Costa de Marfil. En Costa de Marfil. Mujeres que trabajan en el sector informal, que de costumbre venden cacahuate, digamos, podríamos capacitar a hacer cacao, chocolate, y que ellas busquen sus mercados, los mismos mercados así populares, hoteles, cerca de las escuelas, o también cantinas escolares. Cafeterías, perdón. Aunque es una buena utopía también. Cafeterías, vamos a decir. Cafeterías. Sí, porque nos gustaría que haya transformación localmente del cacao en chocolate y consumo local también. Podríamos trabajar con una chocolatería escolar para que el chocolate sea como bebida. Sí, otra actividad económica para el sector popular. Entonces, por eso la idea de poner a disposición las herramientas que tenemos y hacer pequeñas formaciones o capacitaciones a la gente que se interese en hacerlo. Y en vez de que sea una empresa que produzca un producto de mala calidad, bueno, en este caso para los niños o para el mercado local, porque hay también ventas de cacao en polvo con leche en polvo, esas mezclas, ¿no? O como hacen, ¿cómo se dice? Aquí es el Nesquik, en México, ¿cómo es el...? Chocomilk. El toddy, ¿dónde es? En Bolivia, apenas 10% de cacao, el resto es azúcar. En Costa de Marfil, el chocodí. Entonces hay este tipo de producto, pero que es hecho por empresas capitalistas grandotas y es de mala calidad, que digamos, ¿no? Entonces, en vez de que sea este tipo de empresa con este tipo de producto, que sean un sector popular difuso con transformadores que sean individuales o en grupo, que en sus lugares o bueno, a nivel un poquito más nacional tal vez, fabrican el chocolate y lo vendan, ¿no? Un poco con el modelo americano, que digamos, ¿no? Que sea un sector popular, hacia un sector popular, a precios pues, accesibles y con algo de ingreso también. Y, bueno, entonces ahí está un poquito la idea de relocalizar el sector del cacao. Bueno, que sea una parte por lo menos, ¿no? Que haya una alternativa al modelo actual, al modelo actual que es agroexportador y en base a monopolios en cuanto a comercialización y transformación, que la producción del cacao es familiar, pero todo este cacao pues está ya después llevado por los canales grandotes del capital, que digamos, ¿no? Pues ahí está, que eso sería la utopía, ¿no? Porque el modelo industrial es concentro máquinas, que cuestan mucho dinero, entonces concentro capital y concentro la producción y yo solo voy a abastecer un mercado enorme. Y con los secretos que hay atrás, secretos industriales, de fabricación, de procedimientos, de lo que añades también, bueno. Entonces, también es un mundo del secreto, ¿no? La industria también concentrada. Monopolio de información también. Eso. Entonces, el modelo artesanal o informal, preindustrial, etcétera, es pequeños productores con pequeño capital, pequeñas máquinas sencillas o a mano. Intercambio de saberes. Cerca también de la producción agrícola, cerca de la plantación de cacao y cerca de los mercados. Yo vivo en este barrio, vendo cerca de mi casa a alguien que vive cerca de mí. Y son miles, millones, y es en el trabajo que una industria concentra. Con máquinas y ganancias. Entonces es la estrategia, no del colibrí, pero de la milpa. De la milpa. Eso suena bien. Pues sí, también a nivel de producción nos interesa no sé si promover o proponer, acompañar innovaciones agroforestales, agroecológicas, porque la producción de cacao en Costa de Marfil es masiva y se hace mucho con variedades híbridos que producen mucho, pero duran poco tiempo. También los árboles no están en la sombra, sino en pleno sol. Y entonces, bueno, hay algo de sombra, pero no es un sistema integral y agroforestal. Y eso te lleva también problemas de expansión de enfermedades, etcétera, y parásitos. Y actualmente hay un problema también de los cacaoteros de replantación, porque los árboles ya han envejecido, ya no producen tanto y están enfermos. Entonces tienen que replantar, pero ya con otra generación de híbridos que producen en menos tiempo y más. Ahora se llama el cacao Mercedes, que va rápido. Y de veras, un árbol chiquitito así con una ramita y en 6 meses produce algo así, ¿no? Era algo fenomenal. No, es 18 meses. Ah, ya. 18 meses, ya. Pero en vez de 3, 4, 5 años, no sé, con un cacao normal. Ah. Y necesita más bueno, transgénico. La lógica es esa, que no es un híbrido no transgénico, no sé la verdad, habría que saber más de eso, pero sí en esta lógica intensiva, en fertilizantes, en químicos, ¿no? Es en esta lógica pues que están viendo el futuro de la agricultura cacaotera en Costa de Marfil. Y nosotros con este otro modelo de la milpa, como bien decías, sería ir hacia proponer otra cosa con pues una diversificación de productos en la parcela, con árboles de sombra, con bueno, no sabemos nosotros agronómicamente de eso, pero ir hacia eso, proponer, buscar gente que puedan capacitar en eso para proponer otra cosa. Y en eso nos puede ayudar también Alma, la amiga mexicana, porque tiene esta experiencia en Tabasco, en la Chontalpa, con pues asesoramiento a campesinos acerca de eso, ¿no? De la combinación agroecológica y agroforestal en la parcela, ¿no? Y la cosa de Marfil. Un mensaje para los compañeros de la cooperativa de cacao en México. Nos encantaría hacer un intercambio y ver las técnicas que ellos usan, también intercambiar las Y ver a qué sabe lo que hacen y lo que hacemos. Bueno, me interesó mucho cuando hablaste de cómo cortan su chocolate. Los cuadritos que hacen, allá. Las cositas así que solamente puedes. Y cómo descascarillan también. Como lo ventean, así muchas cositas. Prácticos. Prácticos. Y también sí, en que pues sí, todo el entorno alrededor, ¿no? Como sé, porque una actividad así, pues sí, se inserta en todo, bueno, sí, en un entorno humano, ecológico, social, y es interesante intercambiar acerca de eso. Y tomar mezcal, muchas cosas. No, pues muchas gracias. Gracias a Radio Tlayuda. Gracias. Sí, también. Y a la diosa del cacao. También, ¿no? Y un saludo especial a Peña Nieto. Así que guapo, ¿no? Su presidente. No, pues sí, a mí me gusta mucho este tipo. Corbatita roja, así, ¿no? Bueno, vamos a cortar ya la televisión. El copetito. Hasta aquí llegó esta conversación. ¡Órale, mi totita! Pues estos sí que sueñan, ¿eh? Si le tiran a lo grande. Oye, pues si te preguntan que cuáles son tus sueños y tus utopías, pues no hay que desperdiciar el tiempo, hay que aprovechar para verse el horizonte más de cerca. Así es, y ojalá que estos compas de Chocolate Hiere y de la asociación Marronage se les cumplan todos sus sueños, los vayan construyendo con sus acciones diarias vayan soñando, construyendo y construyendo y soñando y haciendo chocolate. Así es, y sin olvidar de hacer el rico chocolate. Casero, artesanal, convivencial, comunal, rebelde, subversivo. Llévele, llévele, chocolate hiere. Pues ahí terminamos la compartencia de saberes con estos compas del chocolate hiere, que ya nos contaron toda su historia, sus comienzos, porque apenas están comenzando, así que desde buscar las máquinas y que si les sale, que si no les sale. Y pues ojalá que nos encontremos en el camino y cada vez que encontremos un proyecto convivial, comunal, autogestivo, sabemos que seguimos construyendo otros mundos. Sabemos que seguimos naciendo esos otros mundos posibles. ¿Y cómo vamos a terminar este mitote chocolatero? Ah, pues habíamos dicho que no solamente platicamos, sino que también pusimos las manos en el chocolate. Así que después de la plática que tuvimos ahí en su casa, nos enseñaron, nos dieron un pequeñito taller de chocolate. Y vamos a escuchar un poco de cómo es que la mitotita fue poniendo sus manos en el chocolate. A ver si le salió o no le salió. ¡Ay, yo creo que no! Esa nomás puro rollo. Bueno, un poquito de más confianza. Vamos a escuchar un poco del tallercito de chocolate artesanal. Y con eso nos despedimos hasta el siguiente mitote. Recuerde los programas del mitote en archive.org o también en soundcloud.com el mitote probaditas. Soundcloud.com el mitote probaditas. Escuchamos el taller y después seguimos bailando y luchando con la radio Tlayuda, con toda la potencia del maíz. ¡Adiós! ¿Cómo hacer una tortilla con una cuchara? ¿Tienes experiencia? Pues no. Lo bueno es que si se hace mal, se puede volver a derretir y hacerla cuantas veces quieras. Al inicio lo hacíamos con muy chiquitos los discos, entonces muy espesos. Y también lo hacíamos con la mano, es decir, haces tu bola y después. Entonces sale más fácil. Así también es una llavolita. Ajá, también así. Bueno, no sabíamos cómo hacerlo diferente. Digamos que aquí no necesitas moldes, entonces no necesitas comprar. Sí. También si utilizas un molde en que queda el chocolate, necesitas un temperado perfecto, si no el chocolate no sale del molde. ¿Otra vez? Ya me hemos sacado la foto. ¿Quieres hacerlo con este? Si quieres, puedes apretar un poco. Sí, si quieres. Ahí estás mejor. Okay. ¿Este tiene relleno? No, es puro chocolate. De costumbre, el chocolate que conduce aquí en Francia, que es muy diferente del chocolate, tiene, además de la pasta de cacao, la pasta de cacao es solamente la haba entera con azúcar. Lo añaden, animan esto, manteca de cacao. Ah, sí, sí. Entonces el chocolate es mucho más fluido, mucho más líquido. Con este chocolate, digamos, industrial no se podría hacer los discos. Sí. Y utilizan tabletas, moldes de tabletas. Pero con este chocolate muy líquido también puedes hacer los bombones. No te preocupes porque después lo hacemos con Dios, sino que No sé si quiero comerlo, pero... ¿Quieres que sea bonito? También es el chocolate industrial. Le ponen... ¿cómo se llama? Lecitina de soya. Sí. ¿Sabes cuál es? No. Bueno, es algo bastante químico que nunca vas a ver. Sirve para emulsificar, dicen. Es decir, para que se mezcle bien y quede mezclado algo grasoso y algo que no es grasoso. Entonces, aún en el chocolate negro, ponen lecitina y creo que es justamente para que la manteca y el cacao no grasoso, no se separe, y sobre todo ponen más lecitina cuando es chocolate de con leche. Y bueno, sabes que la soya casi toda es sustenta. ¿Tratas otra vez? Bueno, sí. Antes de terminar con su chocolate. Parece que no va siendo lo mío. Toma. Parece que me tengo que dedicar a otra cosa. No. A ver. Ah, no, no vas a encontrar cuáles hice yo. Pero es muy feo. Vuelve a hacerlo. Oh. Ay, sí, puedo. Ay, es el primero. Es como tu cuaderno. No, pero no me... de dibujo. El primero es terrible. Yo así lo salgo, por eso. Así te dice Amona. Me chicotea. Entonces, cuando hacemos la bola, el disco, sí, con la cuchara, damos golpitos que también ayudan a que se quede brillante en el chocolate. En la industria, cuando moldean el chocolate, ponen en mesas que vibran. ¿Quieres hacer un dibujo? Bien, tampoco, ¿no? A ver, la águila de México, la bandera mexicana con el nopal, todo. Pero rápido, antes de que se endurezca. No, ya, hay que hacerlo más ligeramente, sino. Sí. Ajá. Por ejemplo. Porque está haciendo hasta el fondo. Sí, en el medio. Lo haces en el medio así, y después el resto. Yo. deuxième cas où qui est Niatao.